¿Qué tal, amigos de Radio Nuevo Tiempo? Bienvenidos al programa Diálogo Bíblico. Estamos en un jueves 7 de junio conversando con ustedes acerca de estas lindas respuestas de amor que tenemos que darle a Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, en esta conversación. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. En la respuesta de amor nos aparece un concepto que es medio extraño, pero que en la medida que uno está relacionándose con Dios lo va a entender. Libres para ser esclavos. Pareciera una contradicción, ¿no? Pareciera un poquito difícil. Fíjate, es interesante notar que hoy día hay muchos que se creen libres y son esclavos. Exactamente. Ahora, esto creo que nos lleva a pensar en que nosotros tenemos la libertad de elegir si somos esclavos o no. El Señor nos da esa libertad. El enemigo esclaviza con engaño. El Señor espera que tú hagas una elección. Y creo que cuando elegimos ser esclavos, cuando nosotros elegimos ser esclavos del Señor, estamos favoreciéndonos a nosotros mismos. Todo lo que el Señor nos ofrece siempre nos favorece a nosotros. Es que había una situación que Satanás la ha provocado en el tiempo. Nos ha colocado situaciones que pareciera que son libertad. Algunos se expresan de esta manera diciendo: no, yo hago lo que quiero, ¿qué me interesa el del lado? Total, esta es mi vida. Pero pareciera que eso mismo los tiene como esclavos y los lleva lamentablemente a un fin trágico. Eso es lo terrible. Porque... fíjate, generalmente quienes piensan así se van degradando poco a poco, ¿eh? Porque llegan al uso de drogas y pensando que son libres de hacer cualquier cosa, usan las drogas, usan el alcohol, en fin, y se van degradando, van bajando cada vez más. En cambio sucede todo lo contrario. Aquel que era esclavo del pecado y ahora pasa a ser esclavo de Cristo, empieza a ascender. Su vida empieza a cambiar, pero positivamente. Claro. Y eso todo el mundo lo nota, que empieza a elevarse. El Señor nunca nos va a dejar donde nos encontró. Siempre nosotros somos más. Con Él siempre somos más. Positivamente. Claro, Pablo, de alguna manera, cuando le habla a los de Filipos, se presenta de una manera bien interesante. Dice Pablo y Timoteo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, por los obispos y diáconos, y empieza a hacer su presentación. Pero mira, dice siervo de Jesucristo. Entonces, él está dando una connotación de que ahora, si alguna vez fue esclavo, era esclavo del pecado, de sus tradiciones, como aquel que dice, mira, el fumador empedernido, dice, no, si yo cuando quiero lo dejo. Y esa es una verdad que no es verdad, es una gran mentira, nunca puedes dejarlo porque está tomado del vicio. Si ya lo he dejado como tres veces ya, dice. Claro. Entonces, pero Pablo dice, ahora me he convertido en un siervo, sigo siendo esclavo, pero siervo de Jesucristo, porque en Jesucristo en realidad él encontró la libertad. Ahora, fíjate, el que es esclavo del pecado y los vicios, muchas veces es esclavo inconsciente. Él no está consciente que está siendo esclavo. En cambio, el que es esclavo de Jesucristo está conscientemente siendo esclavo. ¿Por qué? Porque es por conveniencia. Imagínate si tú trabajaras con un hombre tremendamente adinerado y que eso te diera garantías. La persona esta a quien tú trabajas pone auto a tu disposición, tú tienes una excelente casa, tiene cosas de vacaciones en los lugares más hermosos, en fin, tiene una cantidad de beneficios. Tú estarías gustoso de poder servirle, estarías contento y nunca pensarías dejar a esa persona. Bueno, no, con el Señor Jesús tenemos mucho más que eso, porque tenemos una vida mejor aquí, ahora, y luego tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces, por eso, cuando vemos todo esto, decimos, bueno, Señor, yo también quiero ser esclavo tuyo, me conviene. Ahora hay en Santiago 1:1 hay una expresión muy similar: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. Un saludo dándole una bendición, pero sí, ya el pueblo había sido distribuido por muchos lugares, las tribus estaban muy dispersas, y él le manda una carta universal a ellas, pero se presenta como siervo de Dios. Mira, quizás un detalle, tanto aquí como en Filipenses, Pablo en algunas cartas presenta su autoridad como apóstol. Dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Pero aquí esta iglesia de Filipenses o de Filipo era una iglesia que era bien conocida, respetada, y aceptaban a Pablo. Entonces no hace esa presentación colocando sus credenciales, sino le dice: yo soy siervo de Jesucristo, como lo hace Santiago también en su carta: soy siervo del Señor Jesucristo. Y una expresión que aparece allí en Pedro también, segunda de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí coloca él la expresión apóstol también, pero siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se está presentando como siervo, personas esclavas. ¿Sabe que me acordé? Una vez estuvimos visitando un país y entre las cosas que nos mostraron era una plaza. Sí. Tenía ciertas características y entonces decía: mira, esta es la plaza donde antes se transaban los esclavos. Y venían aquí los que querían comprar a alguna persona, y digo persona a propósito, para hacerla servidora de él. La verdad es que el ser humano es el que hizo los esclavos. ¡Ah, qué terrible condición esa! Pero ahora, tomando eso, dice: ahora yo sí, sigo siendo esclavo ahora, pero de Jesucristo. Y efectivamente, cuando tú te haces esclavo de Jesucristo, eres libre, porque lo que te entrega Dios no son obstáculos, no son privaciones, sino son lo que tú necesitas para vivir una vida alegre y feliz. Hay una gran diferencia. Claro que sí. De todas maneras, estaba pensando en... leí la biografía de George Washington Carver, un agrónomo norteamericano, negro, que sufrió mucho. Y él se llama así, él la verdad es que no tenía nombre ni apellido, porque era esclavo, y era esclavo de la familia Carver. Pero la familia Carver, el señor Carver y la señora, eran muy bondadosos. Ellos lo tenían como hijos. Fíjate, no lo trataban como esclavo. Y la madre fue... el padre murió, la madre fue llevada, fue robada por unos tipos que traficaban esclavos. Y lo único que pudo el señor Carver recuperar fue un bebé. Y ese bebé era George, él le puso George. Y antes le decían George el de los Carver, y finalmente él se puso... para diferenciarse de otra persona, se puso George Washington y pasó a ser George Washington Carver. Pero él estaba feliz en ese hogar, porque en ese hogar lo trataban como hijo y tenía ciertas garantías, en fin. Entonces, fíjate, él estaba feliz de ser esclavo de él. Claro. Él le servía con agrado. Y creo que eso es precisamente lo que nosotros pensamos cuando pensamos en ser esclavos de Jesucristo. Estamos felices de ser esclavo de Jesucristo. ¿Por qué esclavo? Creo que el argumento más poderoso es que cuando yo tomo el timón de mi vida, cuando yo guío mi vida, generalmente echo a perder las cosas. Si yo tomo el timón del barco, es muy probable que yo haga encallar el barco o me hunda con el barco. Bueno, tengo muchas posibilidades. En cambio, si se lo paso a alguien que sabe, él va a guiar el barco a puerto seguro. Eso es lo que sucede con el Señor Jesús. Cuando soy esclavo de él, yo le paso la caña del barco, se la paso al Señor Jesús, y él es el que dirige. Y yo estoy seguro y estoy feliz de poder dejar que Él conduzca mi vida, porque sé que Él va a conducir mi vida a puerto seguro. Y soy yo el beneficiado. Claro, pensando en eso, hay un detalle, ¿no? Cuando se llega a un puerto, nunca el capitán del barco entra al puerto, sino que se entrega a otro para que tome, digamos, el timón del barco y lo haga atracar a, porque él sabe efectivamente cómo es ese muelle, cómo justamente. Se trabaja. Bueno, aquí dice en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una condición que Cristo está colocando, así es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, dice. Y mire el versículo 36. Así que, si el hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que decían los discípulos en lo que hemos visto de Pablo y lo que hemos visto de Pedro y Santiago? Nosotros somos siervos de Jesús. Y tomando esto ahora, podemos decir que ellos decían: somos siervos, pero verdaderamente libres en Cristo Jesús. Una condición maravillosa. Por eso que la expresión que aparece en la Biblia, y Señor, ¿qué quieres que haga?, es una expresión propia del corazón cuando se encuentra con Jesús. Recuerde, cuando estamos al lado de Jesús, tenemos la posibilidad de escoger. El enemigo siempre trata de dominarnos. Siempre estaremos mejor al lado de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este día. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.